bajo tu amor a mi vida, sonriendo la primavera, bajo tu amor a mi vida, sonriendo la primavera, como Dios lo permitía. Y le dije adiós a mis penas, como Dios lo permitía. Y le dije adiós a mis penas. Color de rosa pusiste en mi acongojada vida, color de rosa pusiste en mi acongojada vida. Desde que te conozco, ay, cantando estoy noche y día. Y desde que te conozco, ay, cantando estoy noche y día. Cantando se va la pena, cantando nació el amor. Cantando se va la pena, cantando nació el amor. Cantando te conocí, cantando me voy, me voy. Cantando te conocí, cantando me voy, me voy. Si yo no me pertenezco, mal podré pertenecerte. Si yo no me pertenezco, mal podré pertenecerte. Te consolaré cantando, ay, ya que no puedes tenerme. Te consolaré cantando, ay, ya que no puedes tenerme. Para los que están presentes, cerecitas y ciruela, para los que están presentes, cerecitas y ciruela, si tienen penas de amores, ¡ay!